mejor música. Radio Exit 106.4 FM. tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En Radio Exit Ibiza, en el 106.4 de FM o en la web radioexit.com. Hoy hemos comenzado con el trompetista y compositor estadounidense de jazz y smooth jazz, cuyos discos han sido nominados varias veces para los premios Grammy y que ha logrado con tres de ellos alcanzar el puesto número uno en las listas de ventas de jazz en el Billboard Top 200. Les estamos hablando de Chris Botti y el tema se llamaba Drive Time. Y bueno, seguimos con la banda de jazz y jazz fusión de Houston, Texas, llamada The Crusaders. Una banda ha sido aquí en Quién Dijo Jazz y que hoy os presentamos su tema titulado Don't Let It Get You Down, con vosotros The Crusaders. Magnífico el tema Don't Let It Get You Down de la banda de Houston, Texas, The Crusaders. Y continuamos con la cantante de soul, presentadora de radio y televisión y ocasionalmente actriz británica, nacida en el sur de Londres, llamada Mika Paris, con su tema My One Temptation. Life is tough if you're fine. Me encanta esta canción. Gran voz la de la artista británica Mika Paris. Y cuando son las 6 y 19 minutos, continuamos con la banda formada por Chris Banks y Mike Talbot a mediados de los 90 en el Reino Unido, llamada Soundscape UK, la cual es una muestra de buen gusto dentro del estilo acid jazz y que ha obtenido la aclamación del público tanto en Estados Unidos, Japón, Europa y Australia. Os dejamos con el tema de título Uptown Groovin'. Maravilloso tema Uptown Groovin' de la banda británica Soundscape UK. Y llegamos a nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? y lo hacemos con la banda de Detroit, The Temptations. Este grupo vocal americano ha vendido decenas de millones de álbumes y es famoso por ser una de las formaciones más relevantes del sello Motown Records. Y su repertorio, incluye una gran variedad de géneros como rhythm and blues, doo-wop, funky, disco, soul, etc. Y en nuestro apartado de clásicos os dejamos con el tema Shaky Crown de Temptations. Shaky Ground, de la banda de Detroit, The Temptations. Y ahora seguimos con la cantante de jazz, jazz fusión, soul y R&B, nacida en Baltimore, Maryland, Maisa Lake. Maisa está muy valorada y es muy conocida entre los fans del smooth jazz, tanto por su trabajo como solista, como también por su trabajo con la banda británica de acid jazz Incógnito, junto a su líder Jean-Paul Louis Monique. Así que les dejamos con este tema que se llama Blue Horizon. Horizon, de Maisa Lake. Continuamos con la banda llamada Pieces of a Dream, la cual tocan estilos como el R&B y el jazz fusión. El grupo se formó en Filadelfia en 1976 por el bajista Cedric Napoleón, el batería Harmon Curtis y el teclista James Lloyd. En ese momento los tres eran adolescentes, con lo cual fueron muy prematuros en este tipo de música. Y bueno, el grupo basó su nombre de Pieces of a Dream, el cual era una melodía del compositor Michel Legrand y que fue registrado por Stanley Turrentine, famoso saxofonista de jazz de los años 60 y 70. Y os dejamos con el tema Pieces. Of a dream, got me going round. magnífico tema del grupo de Filadelfia Pieces of a Dream. Y seguimos con el guitarrista Norman Brown, nacido en Kansas, Missouri. Brown empezó a tocar temas de jazz contemporáneo y estándares. Y bueno, su creciente interés por el jazz le llevó a trasladarse a Los Ángeles a mediados de los años 80, donde estudiaría en el Instituto de Música de Hollywood. E inmediatamente después de graduarse firmaría por la subsidiaria de Motown Records, llamada Mo Jazz, donde grabaría sus tres primeros discos. El tema que a continuación nos ofrecemos es una versión a la guitarra del clásico de los Astley Brothers, For the Love of You, con vosotros Norman Brown. A la guitarra del clásico de los Astley Brothers, For the Love of You, interpretada por el guitarrista Norman Brown. Y ahora vamos con la banda formada en Nueva York a mediados de los años 90, llamada Brooklyn Funk Essentials, banda concebida por los productores Arthur Baker y Kronlund Latty en una serie de jam sessions de estudio, y el grupo pronto se convirtió en un equipo de 12 integrantes en vivo, en el que participan algunos de los mejores jóvenes músicos, cantantes, raperos, poetas y DJs de Nueva York. Os dejamos con el tema Vinyl Crisis de su primer álbum llamado Cool and Steady and Easy. Oh, Carolina, friend forever. Banda de Nueva York, Brooklyn Funk Essentials, con su tema Vinyl Crisis. Y para terminar, tenemos un tema del gran bajista de Brooklyn, Nueva York, Marcus Miller. Sus trabajos más conocidos son como bajista en conjunto con el trompetista Miles Davis, Luther Vandross o David Sanborn. Marcus Miller estudió clarinete académicamente, pero en sus temas a veces toca también el teclado, el saxofón, la guitarra, etc. Pero donde se destaca enormemente es en el bajo. A continuación os dejamos con su tema Run for Cover, en esta ocasión sacado de una actuación en directo junto a músicos de la talla del saxofonista Kenny Garrett, Patchett Stewart a la trompeta o Hiram Bullock a la guitarra. Con vosotros Marcus Miller con su Run for Cover. We'll be right back. bueno, esto ha sido todo por hoy. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, Alex Berlanga a los controles y Javi Herrera a dirección y presentación. Y hasta una nueva edición de ¿Quién dijo Jazz? Aquí, en Radio Exit Ibiza.